La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Que venga Martín Expósito, que no llega, que no viene, que lo tenemos ahí preparando, está en los estudios de al lado preparando ya los programas de agosto y aquí sonando la sintonía de la agenda cultural. Está con el patinete recorriendo España para sacar noticias para este verano. Lo vamos a tener, lo vais a tener y lo vais a disfrutar todos los oyentes durante este mes de agosto. Bueno, en realidad ya desde finales de julio, el día 31 de julio, toma las riendas de La Rosa de los Vientos hasta primeros de septiembre, dándonos una tregua al resto del equipo, descansando. Él lo ha empezado a hacer un poquito mientras prepara temas y contenidos fantásticos y fascinantes que seguro vais a disfrutar durante todo el mes de agosto en su compañía. Un mes de agosto, bueno, ya un mes de julio, en el que además hay muchos días, muchos programas que iremos informando, pero creo que en principio ya el próximo sábado empezamos incluso antes La Rosa de los Vientos. Todavía hay que esperar, pero que es posible que estén atentos nuestros oyentes, sí. Que igual empezamos a las 12. Depende de si hay Supercopa o no hay Supercopa. Nosotros, ya sabes, aquí según el calendario de deporte, hacemos o no hacemos. Calendario de deporte que tiene mañana su cita y su día cumbre será a partir de las 8:30 de la tarde. Ya sabéis que lo tenéis que escuchar aquí en el Radio Estadio, lo tenéis que escuchar en Onda Cero, seguir desde cerca todo lo que acontezca en esa final del Mundial entre España y la antiguamente llamada Naranja Mecánica, que no está a ese nivel, ¿no? Es simplemente Holanda en esta ocasión. Francisco Guzmán, buenas de nuevo. Muy buenas noches. Y estamos con la agenda cultural, con las informaciones relacionadas con el mundo de la cultura, con el mundo del arte, con el mundo de la escena y también, como no, con el mundo del cómic, con Raúl Sogún en Salamanca. Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Aquí estamos, ya más recuperaditos después de una temporadita un poco más floja. Es lo mejor, es lo más bueno, ese malito en verano, pero ya estamos aquí con fuerza para traer aquí cositas, novedades y recordar hoy una figura importante en el mundo del cómic, como es visto, Víctor de la Fuente. ¿Damos algunas primeras ideas, algunas primeras pinceladas sobre él? Pues quizás sea, vamos a hablar de uno de los autores que ha tratado un género como es el western de una manera muy, muy seria y de los que realmente merece la pena. Siempre quizá uno de los personajes más conocidos ha sido Blueberry. Sin embargo, el nombre con mayúsculas que tiene el western dentro del mundo del cómic es Víctor de la Fuente. Después seguimos hablando sobre él y sobre las noticias de actualidad dentro del mundo del cómic. Sigue ahí Raúl, porque también queremos que intervengas durante esta agenda cultural, porque nos falta el alma mater, nos falta Martín, que lo tenemos ahí, que también vas a estar en agosto bastante con él, ¿verdad? Sí, vamos a preparar unos cuantos especiales, como hicimos el año pasado, a ver qué tal. El año pasado tocamos cromos, tenemos unas cuantas sorpresitas para los oyentes, algo un poquito diferente. No anticipes nada, que tiene que estar aquí durante todo el mes de agosto, bien pendientes. A ver qué hacéis con Pancho, que está de discípulo aventajado aquí, tomando nota. Hombre, No le maléis. No, seremos niños buenos y por lo menos intentaremos pasar una noche divertida. Eso espero yo, por lo menos. Pues vamos ya con esas noticias, esas informaciones del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo de la escena, con Silvia Casasola. Y de la SGAE, por supuesto, que no falta. Ya sabes que vamos, es que continuamente, y porque hemos querido ser benévolos y prácticamente pues una hemos destacado, o sea sí. Que si nos ponemos a ello, pues llenamos aquí toda la agenda cultural con noticias de la SGAE. Hay muchas cositas, entre otras que la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que ha sido muy acusada por favorecer también en determinados momentos a todo esto del canon, hasta la propia SGAE considera que hace bien poco por ellos. La verdad es que la SGAE está, bueno, va a piño fijo haciendo amigos y nadie le echa atrás, pero bueno, ahí está el tema. Y luego conciertos y festivales en peligro en una época en la que, bueno, pues los ayuntamientos tienen menos dinero y no les vendría nada mal tener unos cánones más bajitos, ¿no? Pero no, aquí no bajan los precios. Claro, porque ahora, pues ya sabes, con el asunto de la crisis, pues los presupuestos se bajan, los ayuntamientos dan menos dinero y encima, pues hay que acusar, pues sobre todo en los festivales que son gratuitos, pues el problema que surge, que es que la SGAE sigue pidiendo derechos de autor. Y bueno, pues esta es la noticia que se refleja en Europa Press, en la agencia, y resulta que los problemas económicos hacen peligrar el festival de rock de Zaidín, que resulta que es el decano de los gratuitos de España, está en Granada. Y la asociación de vecinos, pues del barrio granadino de Zaidín, celebran en esta edición el 30 aniversario del festival de rock, o sea que llevan 30 años haciendo este festival, que es gratuito, como hemos dicho, y es el decano de estos festivales gratuitos. Y el problema que tienen es que, además de ver reducida la aportación del ayuntamiento, que antes era de 60.000 euros y ahora se lo ha dejado solo en 12.000, pues tienen que afrontar la denuncia por parte de la SGAE. ¿Qué le reclama la SGAE? Pues los derechos de autor correspondientes a las tres últimas ediciones del festival. Y los vecinos dicen que es gratuito y que ellos no van a pagar. Entonces, pues la denuncia ha seguido su curso y tiene lugar el próximo 26 de julio la primera vista en el juzgado. Y unas semanas después se llegará la sentencia y se sabrá qué pasa, pero bueno, no está mal, ¿no? 12.000 euros por esos conciertos, se reclaman varios años de deudas y lo que siempre ocurre, ¿no? Como este caso que ya lo venimos diciendo en muchas ocasiones, ¿no? Si son conciertos gratuitos, ¿por qué no son gratuitos para todos, ¿no? Uh-huh. Y porque ese, y ya, bueno, en el caso de los conciertos benéficos ha sido flagrante. En los últimos casos, y parece que en las últimas semanas la SGAE ha intentado mejorar su imagen cediendo los beneficios que generarían pagar los derechos a la SGAE, cediéndolos a las causas benéficas por las cuales se realizan los conciertos, ¿no? Pero la verdad es que se ha generado ya mucho, mucho malestar con las actuaciones. Sí, hace unas semanas pues abogaba porque hicieran una ley donde se contemplara este tipo de festivales benéficos, o incluso pues muchas veces con catástrofes, pues como en el caso cuando hubo lo de Haití, uh-huh. Pues se recaudan los músicos, recaudan en festivales mucho dinero que luego se da para ayuda a estos países, y lo que no puedes hacer luego es reclamar los derechos de autor, vamos. Pero nos llama la atención, o nos parece que ya hagan lo que hagan, ya suena a propaganda, a manera publicitaria, que ya ha llegado a tal límite que siempre pensamos mal de todo lo que haga la SGAE, aunque lo intente hacer bien, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que empieza ya a dar un poquito de miedo. Sí, pero la verdad es que quizá lo han generado ellos un poquito. Sí, sí, sí, y sí, también no deja de ser pedir, no deja de ser real que cuando se hace eso se pueden cometer injusticias y se pueden decir cosas de forma injusta. Fíjate que en los últimos meses ha intentado zafarse de todas esas polémicas con él el propio Ramoncín. Claro. Ha quedado absolutamente estigmatizado, por mucho que él haya intentado decir lo contrario, por mucho que haya intentado rectificar sobre errores que él pudo cometer en algunas de sus declaraciones, pero ya no hay forma de volver atrás, ¿no? No, les va a costar quitarse ese estigma de solo empresa recaudadora, les va a costar mucho tiempo. Vamos con más noticias, Francisco Guzmán. Pues ahora vamos con cursos de verano de 2010. Y es que la Universidad Complutense de Madrid se celebra los cursos de verano 2010, en esta ocasión que han reservado un hueco especial para Marte y sus enigmas. Uh-huh. Precisamente así se llama este curso, que cuenta con los directores Luis Vázquez de la Universidad Complutense de Madrid y Héctor Guerrero del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Los temas fundamentales que versarán sobre el planeta rojo serán, entre otros, los aspectos fundamentales y principales descubrimientos, las misiones con sus éxitos y fracasos, la atmósfera del planeta, su clima, el agua y la posible vida que exista en este planeta. Uh-huh. Y luego además pues programas de exploración por parte de Europa y China. Los cursos, además, que forman parte de Marte y sus enigmas, se llevarán a cabo desde el próximo lunes 12 de julio hasta el viernes 16, y destaca la participación, pues bueno, de miembros de universidades como la Politécnica de Valencia, de la Complutense de Madrid y de universidades como de Rusia, China y Estados Unidos, además de la participación de miembros de la NASA los días 13, 14 y 15 de esta semana. Para todos aquellos que seáis amantes de este vecino planetario, pues ya sabéis que tenéis una cita en El Escorial, que es el lugar elegido para impartir estos cursos de verano organizados por la Universidad Complutense. Son siempre fantásticos, hay unos planteles y unos menús extraordinarios en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial. Este curso que comienza dentro de muy poquitas horas, con científicos de primer nivel, porque España ha tenido muchísima importancia, los científicos españoles han tenido muchísima importancia y relevancia en las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años en Marte. Todos recordáis hace 15 años cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ante toda la prensa mundial, dio a conocer el hallazgo de esos microrestos fósiles en un meteorito marciano que podrían contener evidencias de lo que en tiempos remotos pudo ser vida. Después hubo una gran polémica, unos que dijeron que eran muestras evidentes de vida en el pasado marciano, otros que dijeron que era contaminación terrestre cuando ese meteorito había llegado a nuestro planeta. Pues bien, fue un equipo de científicos españoles, entre ellos estaba Carmen Ascaso, que estuvo en este programa, quienes acabaron demostrando finalmente que efectivamente eran restos dejados por organismos biológicos que habían existido en un pasado remoto en Marte. Y en muchas de las naves, tanto de las sondas como de los robots que están en la superficie, hay componentes, hay trabajos en los que han participado y siguen participando investigadores españoles que están dando y aportando muchísimo a la NASA y a los diferentes organismos aeroespaciales que investigan el espacio. La verdad es que Marte crea mucha expectación. Uh-huh. Yo, para mí, incluso en estos cursos, ojalá sacaran de conclusión la posibilidad de que, pues, si pueda ser este año ya que va a ser, el 2011, si se pudiera dar el caso de hacer esa exploración por Marte, pero ya con una nave tripulada en condiciones, vamos, sería, yo creo que la noticia del año. Bueno, desde luego, pero en este año podría ser la previsión de hacer eso dentro de unas cuantas décadas, pero lo cierto es que bueno. No, décadas, más cerquita. Es imposible, que aunque la lancemos hoy no llegamos el año que viene a Marte, ¿eh? Aunque la lanzáramos hoy, lo más rápido que se pueda ir es imposible. Bueno, pero por lo menos que estén en ello. Sí, ojalá y ojalá sea así, y los presupuestos, que todo depende mucho de las crisis que viven las grandes potencias, Estados Unidos, pues los presupuestos empiecen a un poquito a respirar de cara al futuro y pueda derivarse más a las investigaciones espaciales, porque de los presupuestos de todos los estados depende la Agencia Espacial Europea y depende la Agencia Norteamericana, la NASA, ¿no? No, pero como están haciendo también las investigaciones sobre combustibles, a ver si buscan otras opciones. Claro, algo para no ir por el sistema tradicional, hasta ahí. Ojalá sea así, pero se sigan desarrollando muchos proyectos, y en ellos están trabajando, porque hay todavía muchas naves, hay varias sondas, hay varios robots en la superficie, aunque cada vez ya, bueno, pues aportan menos, porque tienen una edad que la han superado, la edad que tenían prevista de subsistencia, y sin embargo siguen proporcionándonos información, y los científicos españoles, como digo, están entre los que mejores aportaciones han efectuado a las investigaciones que se están haciendo en estos momentos sobre la superficie de Marte. Este curso de verano, uno de los muchos que habrá esta semana, pero es el que hemos destacado, uno de los cursos de verano, el de esta semana, organizados por la Universidad Complutense en El Escorial. Es una experiencia fascinante asistir a estos cursos de verano. Yo he tenido la suerte en alguna ocasión, y bueno, si alguno de los que nos escuchan es universitario, puede todavía apuntarse, aunque quizá ya es un poquito tarde, bueno, pues que no pierda la ocasión de pasar una semana allí conociendo no solamente aquello que le van a explicar los profesores sobre lo mucho que saben, sino también conviviendo con los alumnos y también con los profesores, porque son jornadas de convivencia verdaderamente extraordinarias, ¿no? También hay una sobre periodismo y poder, creo que es esta misma semana, con aportaciones muy, muy interesantes también. Y antes hablábamos con Fernando, que ha estado también en Aranjuez con un curso. La verdad es que en verano se puede aprovechar este tipo de cursos en las universidades, que se aprende mucho y se hace muchísimos amigos. Y vamos a escuchar también, en primer lugar, os damos una fecha que es la de el próximo lunes, cuando se van a entregar en el anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa América, será a las 8 de la tarde, los premios de la música independiente en nuestro país. Uno de los favoritos para ganar el premio a la mejor canción está actuando en estos mismos momentos en el Concello de la Estrada, en Galicia, en el Festival Rock Clown. Es, en mi opinión, es una opinión personal, particular, el mejor letrista que existe y que seguramente ha existido en nuestro país. Músico independiente que está adquiriendo una gran relevancia nacional, tiene muchísimos seguidores, el fantástico Nacho Vegas, candidato para mejor canción con esta, que es Las Inmensas Preguntas. Moderadamente infeliz, hice así una canción y creí que verías en ella un piropo. La escuchaste y después me dijiste, lo tuyo es del género bobo. Ay, para, para, para. Cuando me quiero explicar, las palabras se esconden en no sé qué sitio, y entonces te escucho igual que el que escucha de lejos el tráfico de su ciudad, y me pierdo en inmensas preguntas que lucen con esplendor y absurdidad. Ya viví, sufrí y amé, y todo para qué. ¿Qué edad tiene, Nacho? Del 74. Este asturiano ya conocido de su trayectoria en su época en Ixorray, después en Solitario, y la verdad es que como todo el mundo sufre, como todo el mundo lo pasa mal, escucharle es fantástico para descubrir que uno no está solo y que hay alguien que sufre más, porque la verdad es que Nacho Vegas sufre de una forma muy, muy poética, que lo interioriza él mucho. Cuando me quiero explicar, mis demonios se ponen groseros, me insultan y entonces me entran las dudas y le echo la culpa a mi género y a correr. Y si surgen preguntas, pues dejo que surjan en su esplendor y estupidez. Viví, sufrí y amé. Vale, ¿y ahora qué? Casi nada, viví, sufrí, amé, vale. ¿Y ahora qué? Casi nada, las preguntas, las inmensas preguntas, ¿no? ¿Para qué todo eso? Bueno, pues ese existencialismo está muy presente en toda la obra de Nacho Vegas, un personaje absolutamente fundamental en nuestra música y que ojalá mañana ya, el lunes, consiga el premio por esta canción a la mejor canción de la música independiente en nuestro país, que viene a ser lo mismo que decir la mejor canción de la música en nuestro país, porque lo mejor está normalmente en el ámbito de lo independiente. Bueno, yo creo que el maletín ya sabemos a quién la llega en esta ocasión, Raúl. Se va Martín un fin de semana y ya aquí saltamos todos, ¿eh? Nada. Es pasión. Lo de Bruno es pasión. Cualquier cosa que salga de un maletín de Nacho Vegas es para pasar una noche divertida y disfrutarlo. Desde luego, si hay alguien que no le conocía, gracias a Bruno, por lo menos, ya sabe quién es. Sí, yo creo que cada día es más conocido, tuvo la fortuna, creo, para darse a conocer mucho, ¿no?, de hacer ese disco con Bumburi, un disco conjunto entre Bumburi y Nacho Vegas. No eran canciones que cantaran uno y otro a la vez, sino una canción de uno, una canción de otro, y eso sirvió para conocer una faceta de Bumburi, pero sobre todo para que Bumburi presentara al mundo de la música, digamos, comercial, pese a que el sonido Bumburi puede ser más independiente, pero presentarlo al público en general. Yo creo que Nacho Vegas se ha convertido en el gran independiente, que ojalá muchos que no son independientes pensarían y desearían tener el éxito de Nacho Vegas, y sobre todo la crítica que se ha portado como merece con Nacho Vegas, es decir, muy bien, ¿no? Eso. mi opinión, por supuesto, también se ha portado bien con otros, ¿no? Con el cumpleaños. Pues sí, sí. Ahora nos vamos a un rockero de toda la vida. ¿Y quién es ese rockero que está de cumpleaños? Pues uno que tiene el doble de edad que Nacho Vegas, básicamente, ¿no? Exactamente, fíjate. Sí, tiene 36 años Nacho Vegas, pues este, casi, que el doble. Acaba de estrenar sus 70 añitos, nada más y nada menos. Ringo Starr. Estamos hablando del Les Beatles, del batería, que incluso hay muchos que reivindican que debería haber sido mejor tratado. Y es verdad, pues tiene una manera de tocar la batería muy... A dos manos, ¿eh? Sí, además, haciendo que suene un poco tal, hay un grupo de Flepar que su batería solo tiene un brazo. Sí, hay gente, exactamente. Muchos músicos que incluso pues en su trayectoria profesional ha tenido algún accidente, algún percance, y se buscan las mañas para seguir actuando y seguir tocando la batería perfectamente. Bueno, por Ringo Starr, que tenemos un sonido un poquito defectuoso, pero es que ha actuado con Paul McCartney para celebrar sus 70 cumpleaños y lo ha hecho en el Radio City Music Hall de Nueva York. Y bueno, ahí han estado los dos con el tema Birthday. Por lo visto fue el momento lo más llamativo. Estuvo por ahí pues eso, muchísimos amigos, músicos, estuvo Yoko Ono. Uh-huh. Pero cuando apareció Paul McCartney en el escenario, ya... Pues de todas las generaciones, desde las jovenzuelas hasta las más mayores. Hasta los de su época, los de la Guerra de la Independencia. Sí, hasta los de la Guerra de las Galaxias también. Y se lo pasaron genial. Pero lo bueno es cómo han llegado en la época de los 60 estos grandes músicos, que están ahora ya todos entrando en la nueva década, y es que están geniales. Porque, por ejemplo, Bob Dylan está con 69 recién cumplidos, pero es que Mick Jagger está a punto de hacer los 67. Paul McCartney también va a cumplir dentro de nada 68 años. Y eso que todos estos se quitan alguno, ¿eh? No, yo creo que ya no. En su momento todavía, pero ahora ya son unos piratas tremendos y ya no se quitan. Ahora si acaso incluso se ponen. Lo bien sí, porque que están, ya queda bien, ¿no? Claro. Llega un punto en que ya es mejor cumplirlos de dos en dos, ¿no? Exactamente. Pero decir que es del 40 y de 46 sería entonces del 45 Mick Jagger. Eso lo dice Mick Jagger, ¿eh? No sé si lo sostendría yo mismo, ¿eh? Bueno, no lo sé. Eso ya depende un poco. Ahí también tenéis a Simmons, el de los Kiss, que parece que tiene 170 años y sin embargo encima del escenario es más joven que todos nosotros juntos. O sea que. Bueno, hombre, todos nosotros juntos sumamos unos cuantos años, ¿eh? Dos, tres arriba, tres abajo, como Nacho Vegas, cuatro. Martín la semana pasada recordaba a Ozzy que también tiene una edad, o sea que. Sí. Tal tema tremendo. Y luego, lo que no está muy claro, porque Ringo Starr, que así es como se le conocen, realmente se llama Richard Starkey. Y unos dicen que se puso Ringo porque desde muy jovencito llevaba muchos anillos. Pero por lo visto, él en una declaración, en una entrevista, lo que dijo es que Ringo es un hombre de perro. Y como a él le gustan mucho los perros, se puso Ringo. Entonces, bueno, yo les invito a los oyentes a que nos digan a ver por cuál de las dos opciones, o si tienen otra, que nos digan por qué se llama Ringo Starr. Lo preguntamos y si nos quieren escribir a rosa.vientos@onda0.es, pues, y nos ayudan a descubrirlo, nosotros encantados, y después se lo contamos a todos los oyentes. Exactamente. Vamos ya con... Un detallito extra, que además como curiosidad, entre todos los Beatles ha sido el único... que ha sido el protagonista de un episodio de Los Simpsons. El resto no ha aparecido en distintos momentos, pero el único que ha sido protagonista en un episodio de Los Simpsons ha sido él. Y además tiene también un asteroide, lleva su nombre, ¿eh? Sí, cierto. Vamos con el mundo del cómic. Y como nos has contado antes, Raúl Sobún, hablamos de Víctor de la Fuente. Por desgracia se ha marchado, pero es un nombre importantísimo en la historia de nuestro cómic para tener en cuenta. Exactamente, la verdad es que llevamos un añito bastante complicado en el mundo del cómic. Se nos han ido gente como Dick Giordano, como Fran Fraschetta, por ejemplo, a grandes autores que parecen que aunque sean inmortales dentro de lo que es las viñetas, pues bueno, van teniendo cierta edad y, por ejemplo, Víctor de la Fuente ha sufrido una enfermedad durante más de 10 años y, bueno, pues ha fallecido el día 2. Sin embargo, nos ha dejado un legado que, aunque mucha gente no termine de situarlo y el nombre le suene mucho, está muy presente en todas las revistas en todas las revistas de cómics españolas desde casi 1945, que se dice pronto, ¿no? Él es asturiano en nacimiento, fíjate, la agenda cultural de esta noche con muchos asturianos, Nacho Vegas uno de ellos, y ahora Víctor de la Fuente, que muy jovencito empezó ya a hacerse conocido gracias a sus dibujos. Exactamente, porque bueno, empezó a publicar en el año 45, con 18 años, en una revista que bueno, daba todavía mucho calor, que se llamaba Flechas y Pelayos. Que incluso se está guardando como parte de la memoria histórica, ¿no? Tan de moda últimamente. Sin embargo, bueno, pues... Oye, con ese título, Flechas y Pelayos, evidentemente asturiano tenía que ser. Sí, sí, sí. Bueno, pues empezó publicando pequeñas tiras que dominicales, ¿no? El equivalente a tiras dominicales que se hacían en periódicos americanos. Sin embargo, bueno, pues decide emigrar, ir a Cuba, pasando por Argentina, donde finalmente tiene su primera estación y monta una empresa de publicidad, que es otro de los grandes ámbitos que tiene el mundo del cómic, ¿no? Está muy de la mano, sobre todo las viñetas en los años 50, con la publicidad. Ahí vemos, ¿no?, que René los ejércitos, sobre todo el ejército americano, se dedicaba a hacer publicidad. Sin embargo, bueno, pues quería volver a España en los años 60, ayudado por sus hermanos, decidió hacer una pequeña tira en Western para ir presentándolo a ver si alguien le daba trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gran editorial Tutem, que bueno, pues que son 1984, por ejemplo, le consiguió trabajo en editoriales inglesas, ¿no? Que están también hacía enlace con los derechos, y empezó a publicar en Inglaterra para poder publicar en España. Es muy curioso estos viajes de ida y vuelta que tienen los autores en la época de los 60. Pero incluso ahora hay muchísimos autores españoles, muchísimos dibujantes de cómic que triunfan en editoriales extranjeras. Todavía es un sector profesional del arte, del noveno arte en este caso, en donde hay que emigrar mucho para triunfar. Hombre, más que el problema que tiene el trabajar en España es que las producciones son muy limitadas. Sin embargo, en Estados Unidos, es igual que en Inglaterra, son grandes industrias, donde, igual que en Francia, que son, bueno, pues las tiradas son casi 10 veces superiores a las españolas, ¿no? A poquito a poco, esperemos que dentro de 10 años, cuando hablemos de este tema, estemos un poquito más equiparadas en las tiradas y en el nivel de lectura que hay de cómic en España con el que hay en otras partes del mundo. E incluso él fue quien llevó, con otro nombre, pero quien un poco llevó al cómic la figura y la biografía del propio Che Guevara. Sí, aprovechó, es una cosa muy curiosa, en una época donde la represión era bastante importante, apareció un guerrillero con aspecto muy parecido al Che llamado Hastur, un poquito homenaje a su tierra, y luchaba en un frente dentro de lo que es la propia selva, reivindicando, un poquito mezclando fantasía y realidad, ¿no? Mezclando una época muy cercana a Conan, elementos que veía en la política de toda Hispanoamérica, ¿no? Llamó mucho la atención que, bueno, pues en el pasar a la censura, imaginemos, y podemos ver a todos los que se quieran acercar, además, acaban de publicar un volumen recopilatorio, para poder ver la obra, cómo podía superar la censura con pequeñas triquiñuelas, aunque el aspecto se pareciera mucho. Y también ha colaborado, entre otros muchísimos nombres propios de talla internacional, con uno de los personajes que ha estado esta temporada con nosotros, Alejandro Jodorowsky, escritor con la psicomagia, está alcanzando notoriedad internacional con esos libros, esas fórmulas verdaderamente sorprendentes para ayudar a la vida y al desarrollo personal de muchas personas, pero lo cierto es que a todos los niveles, e incluso en el mundo del cómic, Jodorowsky tiene una trayectoria verdaderamente extraordinaria. De hecho, es su principal dedicación profesional y, bueno, fue uno de los colaboradores de Víctor de la Fuente. Exactamente, publicó un álbum con él que se llamaba Aliot, que aquí lo hemos recuperado hace apenas cinco añitos, y la verdad es que merece mucho la pena. También quiero destacar un título que a nivel personal me gusta mucho, que se llama Sunday, con Víctor Mora, el creador del Capitán Trueno, en el que realmente vemos como el western alcanza un límite y un aspecto visual como nunca. Siempre se ha, como comentábamos antes, se ha hablado siempre de Blueberry como como uno de los elementos y una de las series más importantes. Sin embargo, si cogemos el Sunday de Víctor de la Fuente, podemos ver como en blanco y negro, sin necesidad de más que eso, en una época donde todos son millones de colores, un simple blanco y negro nos puede atrapar en una página, sin un primer plano que vea una cara, pues por decirlo así, el oeste, ¿no? De tío duro del oeste, por decirlo así, sino que, bueno, son planos secuencias y una narrativa completamente distinta, muy fuerte, muy potente, que hay que destacar y que además también tenemos la gran suerte, ¿no? Que en España es una cosa que nos gusta, el recopilarlo todo muy bien tratado en un tomito que ha sido una auténtica delicia y que para el verano es altamente recomendable el rescatar. Bueno, en definitiva, para el verano, y ya que siempre se lee más, porque hay más tiempo, la recomendación de hacerse con Comic Made in Spain, porque hay muchas más cosas de las que nos imaginamos. Y muchos más autores que hay que descubrir, no simplemente están los que trabajan en Marvel, en DC, que está muy bien, porque alcanzan fama internacional, sino grandes autores que van trabajando 50 años en todo el mundo del cómic, que lo han hecho fuerte, que le han dado mucha vida y que realmente nos ofrecen obras increíbles. También podemos destacar el Diario de Guerra de Víctor de la Fuente, que nos cuenta a través de cuatro historias situaciones reales de Segunda Guerra Mundial, narradas con crudeza y con un realismo que te atrapa en cada página, ¿no? Entonces realmente vemos cómo hay mucho detrás del cómic español que hay que reivindicar, que hay que gustar, que hay que descubrir no solo cuando fallecen nuestros autores, sino durante todo el año, el acercarse, sobre todo, bueno, como comentabas, en verano es una buena manera y una buena excusa para acercarse a una tienda de cómics y preguntar por algo distinto de lo que estamos acostumbrados y, como no, todo made in Spain.